vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Ángel, hola. Buenos días. ¿Cómo andas? Yo bien, ¿y tú? Yo perfectamente. ¿Segunda vez que vienes? Sí, la segunda vez. No me la líes, ¿eh? No, yo no la lío. Ni a mí, no la vas a liar. Que cuéntanos un poquito qué es esto que se escucha, dónde estás, a qué has venido, qué vamos a hacer y dónde se puede sintonizar. Poco a poco, ¿eh? Tú, venga, ves mirando por ahí a ver qué te encuentras por los alrededores. Este programa, ¿cómo se llama? El Papa. Efectivamente. Así. Ah, y la emisora que nos acoge y desde la que emitimos cada viernes. El punto 3. Ese es el dial, el punto 3. Pero antes del punto 3 van tres números antes del, sí, punto 3. A ver, son. El 1, el 0 y el 7. ¿Y el punto 3? El punto 3. De la FM, eso es FM. El dial. Estupendo. ¿La emisora te acuerdas cómo se llama? Berlín. Efectivamente. A lo de Berlín estamos, tal cual, has dicho. Cuéntanos un poquito quién tienes por aquí en los alrededores que te van a acompañar a hacer este programa. Ahí. Número 191, ¿eh? 191. Séptima temporada. Tú ibas desde el inicio, ¿eh? Cuéntanos un poquito, ¿quién has venido? A tu derecha tienes... María. Sí, más a la derecha. Y ahí el Carlos. El Carlos. Y más a la derecha en diagonal... Sigue avanzando, que se le echa el tiempo encima y tenemos mucho contenido que sacar. Ma José. Uh-huh. Y por último. Calete. Calo. Poco a poco vamos a ir presentando a las personas invitadas, ¿vale? Que hay un montón de cositas hoy que tenemos que sacar adelante, como siempre en este programa, ya sabes tú cómo es la onda. ¿Arrancamos? Di así una frase, una palabra para arrancar por todo lo grande. Arranca, macho. Como todos los años, el colectivo Contracorriente de Vallecas transformará el paseo de Federico García Lorca de Villa de Vallecas. Un escenario en la calle donde artistas de todo el mundo ofrecen su arte. Desde el 2 de junio, en su edición número 23 en la muestra de arte calle de Pueblo de Vallecas, podremos ver malabaristas, payasos, trapecistas, bailarines, bailarinas, músicos y muchos artistas que nos regalarán sus espectáculos y nos harán sonreír. Para hablarnos de esta muestra tenemos al otro lado del teléfono a Paloma, colectivo Contracorriente de hace 20 años. Paloma, muy buenos días. Muy buenas. ¿Por qué es una muestra? Pues mira, le llamamos muestra porque lo que pretendemos es justo mostrar el arte de calle pues a todas las vecinas y vecinos del barrio, pues que a lo mejor no tienen la posibilidad de poder pagar un espectáculo como puede ser el Circo del Sol o cualquier otro espectáculo que implica costear una entrada. Entonces, queremos mostrar este arte regalándola a todo el barrio y reivindicando también la calle como un espacio artístico. ¿Qué se pretende mostrar? Pues queremos mostrar eso, el arte en la calle, que es muy diverso. Principalmente los espectáculos giran en torno al circo, pero también contamos con espectáculos de música, teatro, magia. Bueno, pues es un poco diverso. También tenemos graffiti, que se pintará el mural un par de días antes. Y bueno, esas son un poco las diferentes disciplinas que se pueden ver. ¿Desde cuándo lleva haciéndose la muestra de arte de calle Vallecas? Pues mira, esta es la 23 edición, pero realmente sería la 25, porque ha habido 2 años por la pandemia que no hemos podido hacerla, que fue en el año 20 y 21 no la pudimos hacer, y entonces, bueno, pues esta sería nuestra 23 edición. ¿Cómo fue aquella primera época de muestra? Bueno, pues con muchas dificultades, la verdad, y también pues un poco más sencilla y menos pretenciosa que la muestra que hacemos hoy en día. Hace años, pues por ejemplo, no contábamos con apoyo de la Junta Municipal y la hacíamos en la calle, pues bueno, de manera más, por así decirlo, improvisada y con menos medios. Hoy en día, bueno, no es que tengamos grandes medios porque somos un colectivo que nos autogestionamos, pero bueno, sí que tenemos algunos apoyos, como que nos ceden el Colegio Honduras, que está justo en el Paseo Federico García Lorca, que es donde hacemos la muestra, y luego, pues bueno, el permiso de la Junta Municipal para poder ocupar la calle y no tener ningún problema y que los artistas y puedan participar y puedan actuar sin sentirse perseguidos como ocurre en otros sitios, ¿no? ¿Siempre en el mismo lugar de Vallecas? Pues la hacemos en el Paseo Federico García Lorca, pues porque es un icono para nuestro barrio. Es un sitio de encuentro, porque es una zona peatonal, entonces es pues donde se reúnen los vecinos y vecinas, y siempre la hemos hecho ahí. Es verdad que hubo un año que no tuvimos el permiso del colegio, entonces nos tuvimos que trasladar a otra zona, a Congosto, y utilizamos otro cole. Y luego ha habido años también que hemos hecho algún espectáculo fuera de lo que es el Paseo Federico García Lorca. Recuerdo un año que hicimos un espectáculo en el Parque de las Cataratas, que fue muy chulo, ahí los malabaristas subidos en la Fuente de las Cataratas. Ojalá algún año podamos recuperar otra vez ese espacio y también, pues bueno, poderla hacer un poco más extensiva. Pero es verdad que sí, que nuestro icono y nuestro centro neurálgico de operaciones es el Paseo Federico García Lorca. ¿Cómo ha ido evolucionando la muestra en todo este tiempo? Bueno, ha ido evolucionando un poco en función del número de personas que hemos podido participar. Cuando hemos estado mucha gente, pues hemos podido ser más pretenciosas e incluso simultanear 3 espectáculos al mismo tiempo, y los años en los que pues hemos estado menos gente colaborando, pues hemos intentado hacer una muestra pues más sencilla, con un programa menos ambicioso, y ha ido evolucionando pues un poco así, ¿no? Al ser un colectivo donde toda la gente que participamos lo hacemos de manera altruista y voluntaria, pues ha habido años que hemos estado más gente y otros años pues que hemos estado poquitas, ¿no? Pero bueno, siempre la hemos sacado adelante. Paloma, ¿desde cuándo lleva la muestra de arte de calle? Pues como os decía, empezamos hace 25 años. Y esta sería la 23 edición porque ha habido un par de años que no pudimos realizarla por la pandemia. ¿Tú has actuado alguna vez en la muestra? Pues sí, mira, cuando estaba en la universidad teníamos un grupillo de clown que se llamaba Tiriti Clown y actuamos un año. Y luego, bueno, yo he dirigido el grupo de batucada Contra Bloco, que es el grupo de batucada del colectivo Contracorriente, durante muchos años. Entonces, en el Pasacalles inicial que hacemos el viernes, pues sí que he participado en muchas ediciones. Y luego el año pasado tuve la suerte de poder participar también con mi grupo de música, que se llama Las Pinfles, y cerramos la muestra el sábado por la noche. así que sí he tenido la suerte de poder participar como artista. Paloma, ¿tú haces el payaso? Uf, muchísimo. Hago la payasa todo lo que puedo, todo lo que me dejan y en todos los momentos intento tirar del humor y de la ironía. La verdad que creo que ser payasa profesional creo que es un arte dificilísimo. Ahí tenéis a Idoia y a Joaco, que son dos artistas que van a participar este año y ahora os contarán. O sea, que ser payaso o payasa profesional yo creo que es un arte muy, muy complicado. Pero bueno, a nivel de andar por casa, yo hago la payasa todo lo que puedo. ¿Quién hay detrás de la muestra? Bueno, pues detrás de la muestra hay un grupo de personas, como os decía, que de manera voluntaria dedicamos nuestro tiempo para realizar este tipo de actividades en nuestro barrio. Ha habido años o momentos del colectivo de más auge donde hemos estado mucha gente. Ahora estamos en un momento un poquito más flojo porque nos hemos tenido que cambiar de local, entonces estamos un poquito más retiradas de lo que es el casco histórico del pueblo Vallecas. Ya también nos vamos haciendo un poquito más mayores, tenemos hijos, hijas, se nos va complicando la vida. Y ahora, por ejemplo, pues estamos ahí que no somos mucha gente. Entonces, aunque cuando hacemos un evento parece que somos mogollón, luego realmente detrás de trabajo continuo pues no somos tantas personas. Pero es verdad que el día del evento luego siempre contamos con gente que nos echa una mano de manera desinteresada y con todo el cariño y el amor del mundo, porque es verdad que es una actividad muy chula, que el barrio la recibe con muchísimas ganas. ¿Cómo se organiza una muestra de estas características? ¿Qué, cómo se organiza? Sí. Pues mira, lo primero que necesitamos para organizar una muestra así y no tener, como os decía antes, pues problemas con temas legales y demás, lo primero es solicitar en la Junta Municipal el permiso para poder utilizar la vía pública. Entonces, trabajamos en el colectivo con diferentes comisiones. Entonces, la comisión de burocracia, que es la que lleva todo el tema de permisos, papeleos y demás, empieza a trabajar como unos 3 meses antes para organizar todo este tema. Y luego otra de las comisiones que también empieza a trabajar con bastante antelación es la comisión de espectáculos, que contacta con los diferentes artistas y compañías que van a participar o que han contactado con nosotras para poder participar y van elaborando pues un borrador del programa. Y luego, bueno, pues tenemos otras comisiones como viandas, porque hacemos una comida popular, infraestructura para organizar toda la logística y materiales que necesitamos. Y bueno, pues esa es un poco la manera que tenemos de funcionar. Cuéntanos sobre la edición de este año. Pues a ver, este año tenemos una edición muy interesante y con artistas que van a ser súper potentes. El viernes, por ejemplo, arrancamos, como os decía, con el pasacalles del grupo Contrabloco de Batucada. Y luego, bueno, pues tenemos pues una payasa, por ejemplo, que es María, que tiene un número muy divertido. Luego está Go Out Brothers, Super Jirafa, un número de monociclo. Y luego tenemos otro número, El Ilusionista, con magia. El sábado a la mañana volvemos a tener Pasacalles, que arranca el grupo de Charanga Tarambana, que también son un grupo histórico de aquí de nuestro barrio y que han participado prácticamente en todas las ediciones. Y por la mañana tenemos dos números, uno que es de una compañía que vienen de Extremadura, que son íntimos amigos del colectivo, que vienen siempre con muchas ganas a participar, han participado en varias ediciones. Y luego después actúa Idoia, que la tenéis ahí, con su misa patólica, que ahora os contará. Luego hacemos una comida a mediodía, que es una comida popular, y entonces vendemos un bono solidario Creo que este año se van a elaborar dos paellas, una vegetal y otra con carne. Y esta comida la hacemos dentro del patio del cole. Y luego después por la tarde sí que ya tenemos dos espacios en los que habrá espectáculos. Uno que es entre las dos fuentes del paseo y otro que es un poquito más abajo, que le llamamos el Olivo, que es donde se monta el pórtico y hay pues los diferentes números de aéreos, que es algo que le gusta mucho a la gente porque, bueno, pues es muy vistoso y espectacular ver a la gente danzar en el aire en un trapecio. Y en las dos fuentes, pues bueno, arrancará por la tarde Joaco, que también está ahí con vosotros y vosotras. Luego está Mario Di Napoli, Antoñito Huevo Frito, Herminio, Javi Javici, que también es un histórico. Y cerraremos por la noche con un concierto de música circense y callejera, que hacen pues música balcán y swing. Y bueno, pues siempre nos gusta así cerrar con algo divertido y marchoso, pues para, bueno, pues cerrar la edición pasándonoslo bien, aunque no lo pasaremos bien todo el día, pero bueno, siempre es verdad que nos gusta terminar así con algo más distendido. ¿Participan personas con diversidad funcional en la muestra? Pues a ver, la muestra es un espacio abierto, entonces es verdad que en esta edición no contamos con ningún artista con diversidad funcional, pero en otras ediciones sí que ha participado algún artista con diversidad funcional. Y luego pues el colectivo, como os decía, es un espacio abierto que invitamos a todas las personas que les apetezca echar una mano y quieran colaborar con nosotras y nosotros. Está completamente abierto a que puedan participar todas las personas con ganas. Aquí lo único que hacen falta son ganas. ¿Cuánta gente esperáis que asista? Pues normalmente el aforo que solemos estimar son entre 300 y 500 personas. Va dependiendo un poquito, hay franjas del día que a lo mejor hay menos afluencia de público, pero por lo general, pues por ejemplo, el sábado por la tarde sí que llegamos al momento de mayor afluencia y pues puede haber en torno a 500 personas entre los dos espacios, como os decía, que se simultanean espectáculos en dos escenarios, en dos puntos diferentes. ¿Qué necesitáis para la edición de este año? Pues mira, necesitamos que no llueva, aunque hace muchísima falta el agua, pero ojalá que el viernes y el sábado no llueva para que no interfiera con las diferentes actuaciones. Necesitamos que venga mucha gente a disfrutar de ello y poco más. O sea, poderlo disfrutar y, como os digo, que el tiempo no nos juegue así una mala pasada, que luego ya a partir del domingo llueva todo lo que tenga que llover, que hace mucha falta. ¿Cuál es la mejor recuerdo que tenéis de la muestra? Uf, son tantos años que tengo muchos recuerdos, la verdad. Para mí los momentos más bonitos es cuando ves un corro lleno de gente con los peques sentados en el suelo y con un montón de gente alrededor, pues con caras, con unas sonrisas enormes. Se me ponen ahí los pelos de punta, la verdad, según os lo cuento. Hay momentos muy bonitos, ¿no? Porque es que la gente está ahí entregada a lo que está viendo, al espectáculo, a poderse reír de buen rollo. La verdad que hay momentos así muy chulos. Y luego, pues bueno, ha habido otros momentos muy graciosos, muy transgresores. Recuerdo, por ejemplo, a Mique Dos Perillas, que es un artista que ha venido también muchos años y es amigo del colectivo. Y es un payaso muy muy loco, muy transgresor. Y el año pasado, por ejemplo, desapareció en una alcantarilla o se subió arriba de una de las fuentes gemelas del paseo. Pues estas cosas, ¿no? Así como que se quedan grabadas en el recuerdo. ¿Dónde ponen los siguientes temas en función de la muestra? Pues podéis consultar información, que el cartel ya está por ahí moviéndose en las redes, pero el programa seguramente que este fin de semana ya lo subiremos. Pues mira, en Facebook estamos en contracorriente.vallecas con K

¿desde cuándo lleváis actuando? Pues yo llevo actuando, creo, he perdido la cuenta del tiempo, pero creo que son 15 años o 16. Creo que este año hago 16 años actuando. Yo llevo toda mi vida actuando en esta sociedad. ¿Qué te parece? Es mucho, ¿no? Es mucho, toda la vida actuando. Bueno, realmente profesionalmente, como 7 años, calculo. Tampoco lo he calculado muy bien, pero sí, como unos 7 años. Yo no actúo, realmente no actúo. Yo vengo aquí, bueno, la verdad que vengo un poco de rebote, porque vamos a hacer una cosita luego que no voy a desvelar a los oyentes todavía, pero bueno, yo trabajo con Idoia, ahí de la mano, y bueno, por eso estamos aquí. ¿Cómo fueron vuestros inicios? Pues yo empecé vinculado con lo social. Mis inicios fueron como mago, empecé con la magia, luego ya me pasé al circo y empecé pues actuando en hospitales aquí en Madrid, para luego vincularme con el arte de calle. Fui artista de calle bastantes años aquí en Madrid, en El Retiro, y luego de ahí pues pasé a hacer festivales y otras cosas. Mis inicios fueron por obligación. Yo estaba viajando y quería seguir viajando y no tenía ingresos. Entonces me llegó una guitarra a mis manos y dije, pues vamos, adelante. Y para allá me fui. Y luego ya por circunstancias, pues empecé a coger justo la guitarra. Es que la guitarra tiene vida, ¿eh? No sé si se ha escuchado por ahí detrás. Y ya empecé a agarrar, pues que si las pelotas, las mazas, y empecé a practicar habilidades circenses, y ahí me enganché muchísimo. Y luego observé que, bueno, pues que realmente era un poco showwoman, ¿no? Aquí tenemos a Joaco Showman, pues yo showwoman. ¿En qué os fijabais de artistas para hacer circo? Pues en mi caso, pues con el tiempo he ido cambiando, ¿no? Yo, como pues he dicho ahora, empecé con la magia. Al principio, pues mis referentes eran magos, ¿no? Y luego con el tiempo, pues me he ido fijando en otros artistas de circo, clowns, músicos, compañeros de teatro. Y ahora realmente, pues me fijo en como lo que creo que lo que hago a día de hoy está dentro del clown. Pues me fijo en todos los clowns de cualquier formato, porque me interesan todos, la verdad. Pues yo de verdad nunca he tenido, o sea, fijación por el circo. Me acuerdo que siempre venía el circo al lado de mi casa y, bueno, me gustaba mucho ver los animales. Claro, luego ya pones conciencia y dices, bueno, fíjate, los animales, no sé si en malas circunstancias o no, yo no los recuerdo en malas circunstancias, pero sí enjaulados, claro. Entonces ya es una mala circunstancia. Pero me acuerdo que me gustaba, no sé, el hecho de ver las caravanas, la carpa y la gente, siempre había mucho movimiento. Entonces me gustaba eso, pero no sabía hasta tal punto que, fíjate, que me iba a terminar dedicando a ello. Y no sé, mi hermano siempre me dice que seguramente me dedique a esto por una foto que tenemos con el mono del circo, que nunca le hemos encontrado, tiene que estar por casa furulando y tengo ganas de encontrarla. Y era muy pequeña y sé que estaba muy feliz con el mono y el mono de mi hermano. ¿Qué tipo de espectáculos hacéis? Pues yo, pues como en mi trayectoria empecé como mago, luego estudié circo y hago circo y he estudiado música también. Pues en mis espectáculos hago una mezcla de todo, de magia, circo, música y humor dentro del aunado todo por la comedia, que yo lo defino como clown. Entonces, la base es el clown y luego hay mil herramientas para contar una historia o intentar reflexionar a la gente. Eso es el tipo de show que hago. Un batiburrillo de mil faenas. Pues así es, Joaco. Es que ahora para defenderse en escena hay que hacer muchas cosas. Es que somos muchos, cada vez más somos muchas y muchos haciendo muchas cosas, todo mucho, como el sistema capitalista en el que vivimos, que todo es mucho, y entonces hay que hacer mucho. Sí. Y entonces yo igual, un poco me defino con Joaco también, música, habilidades y comedia, porque al final la gente queremos reírnos, las personas, o bueno, o yo conecto con esa parte del querer divertirme. Cuando voy a ver algo me apetece divertirme. Para drama ya está la vida. Entonces me gusta mucho, pues es verdad que siempre pongo algún puntito de drama en las obras, pero bueno, así también, comedia, comedia, tiramos a la comedia con habilidades y por eso se nos define como payasos, ¿no? Payasos, ahí está la historia, ¿no? ¿Cuál os gusta más hacer? Pues bueno, mira, yo como hago muchas cosas, bueno, como digo yo, como todos, ¿no? Pero a mí me va por etapas. Al principio era magia a tope, era lo que más me llamaba. Luego me cansé de ella y me vi un kilómetro al circo. Volví a la magia y ahora estoy, pues no sé, creo que me está gustando toda vez hacer magia, que antes que la había tenido un poquito de lado. Pero bueno, eso me va cambiando según el... Hoy voy a decir magia, pero igual mañana digo otra cosa, que no me hagáis caso tampoco. Que... Yo la compañía se define de circo, compañía Idoloca, circo-teatro. Entonces, antes me gustaba mucho hacer la parte de circo, de habilidades. Ahora cada vez menos porque como que se me está empezando a dar mejor el teatro. Y entonces me facilita más. El circo me pone nerviosa, ¿no? Tiene esa parte de que el público, ¡ay, que sale! Y tú sabes que el de frente está pensando, no te va a salir. Porque quieren reírse, realmente quieren reírse. No, mentira, igual también piensan, ¡ay, a ver si le sale! Pero hay una duda. Entonces esa duda tú la entiendes y dices, ¡ay, me va a salir o no me va a salir! Así que últimamente estoy ahí con el mundo del teatro. Por eso también lo de estar trabajando, pues haciendo el cover de Leo Bassi, ¿no? En las misas patólicas, y ahí no hay habilidades. Tampoco es teatro, porque realmente es una filosofía y es una misa lo que hacemos allí y decimos muy lo que tenemos dentro y lo que pensamos. Entonces no es tampoco actuar, dentro de que siempre llevas un personaje y, como he dicho, actúas durante toda la vida. Así que, bueno, ahí estoy. Últimamente me está gustando más la parte de compartir lo que pienso, Y lo que me apetece que el mundo sepa. ¿Qué espectáculo vais a hacer en la muestra este año? Pues yo voy a hacer un espectáculo que estoy haciendo actualmente que se llama Yo y mis circunstancias. Como he dicho, es una mezcla de magia, música, circo, clown y tiene una base teatral que es, bueno, que es un poco... Bueno, que se ha hecho más veces, pero yo lo hago a mi forma, ¿no? Que es el... que la compañía que tiene que actuar en el festival o teatro no viene, entonces el técnico del espacio, el trabajador del espacio, se ve en el dilema de que no viene el artista que tiene que actuar, entonces se ve en el conflicto que él tiene que resolver la papeleta. Y ese es el show que voy a hacer este año en la muestra de Vallecas. Nosotras vamos a hacer una misa, realmente no es un espectáculo, es una misa, así como la conocemos en nuestro intelecto, en nuestra imaginación, en nuestro imaginario. Las misas católicas, ¿no? Tienen como un inicio, un desenlace y un final. Pues nosotros, nuestras misas patólicas, pues también tienen un inicio, un desenlace y un final. Entonces, vamos a hacer el preestreno de la misa patólica callejera. Que normalmente las misas patólicas se hacen en la iglesia patólica que está en Lavapiés, es un centro físico, es un templo a los patos de goma y entonces por el auge que está teniendo y la cantidad de gente que está empezando a venir a la iglesia patólica que llevamos ya, Leo la hizo hace 12 años, Leo Bassi, y entonces bueno, yo ya digo que llevamos, Estela y yo llevamos un año haciendo las misas junto a Leo, cuando él no puede hacerlas, y entonces hemos decidido entre los tres pues hacer misas callejeras y ya digo que va a ser el preestreno, y es que estoy hasta nerviosa contándolo porque lo vamos a montar en la furgoneta, o sea, la furgoneta va a ser el templo a los patos de goma y ahí estamos con todo el entramado y va a ser una misa literal, es que vais a alucinar, ¿eh? ¿Hasta dónde podéis contar de vuestra actuación? Yo ya lo que he dicho, no voy a decir nada más. Muy bien. Bueno, yo he dicho antes de que va más o menos el conflicto del espectáculo y de habilidades que pasan. Bueno, hay mucha magia, hay música, tonterías muchas también, muchas, que eso del tonto viene ya de serie, y eso es lo que va a pasar. ¿Cuándo actuáis en la muestra? Mira, voy a decir los dos que me acuerdo. No, mira, no, tú estás... Yo estoy en la tarde, el 3 de junio, a las 7:30, creo que ya está... Yo estoy por la... O sea, la Iglesia Católica Callejera está a la una. La historia está que vamos a montar desde las 11, estará el templo allí puesto, puesto así como, ala, ahí lo ponemos. Vamos a montar a las 11 para que la gente pueda pasar a visitarlo, porque va a tener imágenes y, bueno, lo vamos a poner como muy bonito para que la gente pueda ir conociendo de qué se trata la Iglesia y la filosofía católica, para que no vengan a la misa tampoco sin saber qué se van a encontrar, para que sepan que son unos fieles a la Iglesia Católica. Entonces, desde las 11 estaremos y a las 1 se celebra. ¿Habéis estado en otras ediciones de la muestra de arte de calle? Yo he estado. Yo estuve... Bueno, con el contracorriente yo he hecho varias cosas. Yo en la muestra de calle estuve en el 2014, un espectáculo antiguo que se llamaba Un chifla de reverente. Y luego con el contracorriente he hecho otras actividades también, aparte de la muestra. Nosotras es el primer año que venimos a la muestra. También diré que llevamos como un año, un poco menos, viviendo en Madrid. Entonces no tenemos tan andado lo que es Madrid. Pero es verdad que contracorriente sí que hemos estado haciendo cosas con ellos también. Así que estamos súper contentas de participar. ¿Qué significa para vosotros ser parte de la muestra? Pues para mí es importante estar y importante apoyar este tipo de proyectos y un colectivo como es el Contracorriente, ¿no? Porque estás apoyando un festival autogestionado que lleva mucho tiempo y se lo llevan trabajando un montón para que se siga vivo, y creo que es una labor social que se hace en el barrio de Vallecas que es muy importante apoyar. Entonces, por eso creo que estar para mí es importante, por lo que es, lo que significa, y porque el colectivo mola un montón y son buenos amigos y muy buena gente. Creo que es importante estar. Sí, pues estoy de acuerdo con Joaco, y añadiré que también el que confíen en que voy a probar, porque al final es una pequeña prueba, por eso es un preestreno de lo nuevo que trae la compañía Idoloca junto a Leo Bassi, pues se agradece un montón que te dejen un espacio y que confíen en ti plenamente, en que vas a poder hacerlo y que va a resultar gratificante, ¿no? ¿A dónde has actuado? Pues hemos actuado... Bueno, ¿yo por dónde estoy actuando? Pues he estado actuando en España los últimos años, últimos 3-4 años, sobre todo en Madrid. Por España he trabajado, pues, por toda España, por festivales y eventos, y también en Europa. He estado en Francia, Inglaterra, Suiza y Alemania también, haciendo proyectos también de circo de carpa, con otras compañías de clown y por todos lados, por donde me llamen. Nosotras hemos dado bastantes vueltas también, pero últimamente contaré, así como también para ir al grano, estamos mucho por España, pero me gustaría hablar que estamos también en la Escalera de Jacob todos los domingos a las 4:30. Es verdad que ahora en verano cambia un poco el horario, hay fechas sueltas, pero llevamos 2 años programadas con el espectáculo Qué Circo de Mujer, que no es el espectáculo que vamos a traer aquí, que ya he dicho que no es un espectáculo, que traemos una misa. Pero bueno, nuestro espectáculo estrella es Qué Circo de Mujer, y llevamos 2 años en la Escalera de Jacob. Entonces me apetecía dejar aquí, por si a los oyentes les apetece venir a ver como un trabajo pues muy bonito que tenemos de circoteatro. ¿Ha salido la transmisión? No he salido yo en la tele. Salí una vez. He salido de cosas publicitarias y salí en la 1 hace muchos años, en el 2018, haciendo una cosa para la cadena SER. Pero bueno, fue una cosa breve de 5 minutos, no es mi única experiencia así medio televisiva, si se puede llamar algo así. Vamos. Yo no he salido, pero voy a salir en Maestros de la Costura, porque me van a coger. Quiero ir a Maestros de la Costura, es que me encanta coser. Así que pues lo voy a decir aquí por la radio, igual les hace ilusión y me cogen. ¿Me gusta actuar? ¿Con qué nos gustaría actuar? Pues mira, por ejemplo, yo compartir cartel con Ido ya allá en Vallecas, ya a mí me encanta ya, ¿no? O con todos los artistas que están, ya no suelo pensar yo demasiado esas cosas, pero la verdad que en los últimos tiempos, con la gente que puedo compartir cartel o actuar en proyectos ya con los que estoy o con los que me estoy encontrando, ya para mí súper fantástico. Sí, totalmente de acuerdo con Joaco. Yo también estoy en un momento muy bonito de compartir cartel con artistas que valoro. Sí, sí, sí. Así que no hace falta decir nombres. Es sentimental, ¿no? Pues actuando, pues yo puedo sentir pues muchas cosas. Siento que por el momento, el rato que hago mi espectáculo, mi número, que el tiempo se para y yo tengo el control de lo que pasa y hago un diálogo con el público, que no es un espectáculo formado, sé que hay una estructura, hay un guión y un tal, pero que el público forma parte del show y es un diálogo con ellos todo el rato. Yo siento que me gusta mucho. Vamos, eso no sé si es un sentimiento, pero yo estudié psicología y psicomotricidad y estuve trabajando un tiempo y jamás sentí, no sé, en este trabajo o en otras cosas que hago, jamás siento lo que siento cuando subo a un escenario. Puede ser que, claro, la adrenalina que te genera al subir al escenario, pues claro, eso engancha un poco, ¿no? Y entonces hay un esto de miedo, tristeza, alegría, estupefacción, como que creo que es un cúmulo de todos los sentimientos. Creo que siento todo. Joaco, ¿qué es el circo social? Pues el circo social, porque el circo no solo es una habilidad o una forma de divertirse, una forma de hacer un espectáculo. Lo que pienso o pensamos colectivos y demás, que el circo es una herramienta de transformación social, ¿no? Porque a través del circo pues se puede trabajar muchas cosas como la escucha, el respeto. Y yo, por ejemplo, trabajo en proyectos de circo social aquí en Madrid con distintas escuelas como Escarampa. En el Price también hago cosas de circo social y en el Invernadero de Alcobendas. Y mola un montón, la verdad. Ido, háblanos de tu proyecto educativo de circomotricidad. Pues mi proyecto educativo de circomotricidad ahora mismo está parado porque por suerte, y digo por suerte a nivel mío, porque me gusta mucho el escenario. Es que me gusta mucho el escenario. Entonces, compaginar las dos cosas de circo social o circomotricidad con el escenario, la verdad que me conlleva mucho tiempo y mucha energía, que ahora mismo, bueno, es que tengo mucho trabajo de escenario. Entonces, pero el trabajo de circomotricidad trata un poco de trabajar individualmente con cada persona que está ejerciendo, o sea, la sala de circo, de circomotricidad, como que tiene los elementos del circo, pues tiene mazas, tiene colchonetas, tiene aros, bueno, están los elementos y cada persona se relaciona de una manera con esos elementos. Y yo como psicóloga, psicomotricista, tengo unas pautas de cómo observar esa relación. Entonces es un trabajo de alguna manera un tanto terapéutico. Pero ya digo que ahora mismo lo tengo un poco parado, aunque me parece un trabajo súper bonito. Sí. ¿Qué os da el circo que no encontréis en otras cosas? Pues una pregunta, me he quedado en blanco. ¿Qué me da? Libertad, creo que es lo... O es que son muchas cosas, En el fondo es una pregunta que va a desarrollar y daría, o sea, que da que pensar. Creo que la palabra sería la libertad, sobre todo. Yo lo primero me da de comer y lo segundo es el control del tiempo. Cuando hablo con Leo Bassi, él viene de una familia de circo de hace 5 generaciones, entonces Leo me hablaba de esta parte de la libertad, que las personas que empezaban a hacer circo hace 300 años, o 250, pero alrededor, la idea era poder viajar, poder ser libres, poder, ¿no?, conocer otros mundos, entonces el circo te daba esa posibilidad. Yo creo que actualmente, no sé si es tanto eso, sino el control del tiempo. A mí me da un control de mi tiempo, porque yo me gestiono, pues cuando entreno, cuando organizo, no tanto cuando actúo, pero porque gracias nos lo organizan esa parte. También, si vamos a la calle, también te organizas tú ese tiempo. Efectivamente, yo empecé en calle y tú también te organizabas eso. Creo que fue lo que más me enganchó, el poder controlar mi tiempo sin que nadie me diga a qué hora, cuándo y cómo. ¿Cuál es vuestro mejor recuerdo en el escenario? Pues recuerdos hay muchos. Pues son muchas funciones, son muchos kilómetros y recuerdos ahí son son tantos que la verdad no me acuerdo, pero para decir uno, justo este fin de semana pasado estuve actuando en Gerona, en un evento de empresa para Volkswagen, al aire libre, y me tocó actuar el domingo casi lloviendo, básicamente, lloviendo fuerte, y la verdad que tuve que actuar y no daba un duro por el espectáculo, porque había 8 personas, y digo, bueno, sé cómo empiezo, pero acabar no sé muy bien cómo voy a acabar, y acabé con 200 personas, 300. Y con bastante éxito de la función, y eso fue pues un recuerdo cercano que me acuerdo, que creo que fue bonito. Estoy dándole vueltas mientras Joaco habla de su última hazaña, y realmente, o sea, me ha venido una anécdota con Estela, pero que es muy tonta, y en realidad es que, fíjate, y ella me va a decir, ¿cómo que es tu mejor recuerdo? Me acuerdo el primer día que fuimos a trabajar juntas, que faltaba un cable, y entonces Estela, como 15 minutos antes de empezar la función, decidió irse a buscar el cable. Entonces, o sea, el mejor recuerdo fue como los nervios que me puso, que ella no estaba, que era la técnica, que era como, no me lo puedo creer, ¿dónde está? Llamándola, no aparecía. Entonces, ese fue un buen recuerdo, sobre todo para darme cuenta de que cuando más al límite me ponen y más nerviosa me ponen antes de salir a función, mejor sale la función, fíjate. Entonces, eso Estela ya se lo ha agarrado y entonces me da sustitos. Antes de empezar cada función ya me viene con un sustito. Lo que pasa es que le está pasando como lo del cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo y hasta que viene el lobo y ya no te lo has creído, ¿no? Pues esto está pasando un poco. Entonces... ¡Ay, cómo buena, de verdad! Pero sí, ese fue muy divertido, ese recuerdo. Aparte de la muestra, ¿dónde os podremos ver actuar próximamente? Pues mira, a ver si me acuerdo de todo, de algunas cosas. El 28 de mayo... estoy en la sala Bululú con ese espectáculo. Luego, aparte de la muestra, que es el 3 de junio, el 9 de junio estoy en el Centro Cultural Francisco Fatou, en Vallecas también. 28 de junio en La Tortuga. 8 de julio en Segovia y el 9 de julio otra vez en Vallecas. También el mismo sitio que la muestra, pero con el Ayuntamiento de Madrid, contratado. Mira, yo como he nombrado a Estela... ya, y le estoy venga a decir que ella contesta alguna pregunta y no contesta nada. Y ella, o sea, Estela es la manager y la técnica de la compañía. Entonces, de estas cosas se encarga ella. Que claro, lo diga ella. Les he dejado hablar a ellos porque realmente son los artistas y quienes tienen que hablar. Nosotras vamos a estar ahora hasta el 17 de junio, como decía Idoia, en la Escalera de Jacob. Luego hay alguna fecha suelta también para este verano. Y vamos a estar en calle. Sobre todo ahora viene mucha calle, viene verano. Sé que agosto sí vienen bastantes cosas, septiembre también. Y sinceramente, tengo muchas ganas de que pasen elecciones para que sigan fluyendo más cositas. Pero sí, nos podéis bichear por ahí y trastear que nos vais a encontrar. Como ido loca, salimos por ahí. Así, ido loca en redes. Además de circo y espectáculos, ¿qué más hacéis? Pues yo, aparte de mis espectáculos que hago pues en festivales y estos eventos, soy profe de circo, lo he dicho antes creo, en Carampa, en el Price, a veces en el Price y en el Invernadero que está en Alcobendas. Y aparte de esto, de la forma de ser profe de circo, también hago eventos, que no hago mi espectáculo, hago otras cosas. Y ahora, por ejemplo, este junio y julio, aparte de las fechas que he dicho, estoy en un restaurante del Barcelona, es un hotel, creo, de 5 estrellas del Barcelona, haciendo magia de cerca por allí, aparte. Yo, como he comentado, me gusta mucho coser, entonces me hago los vestuarios, me gusta también mucho la marquetería, empiezo ahí a tener ya mi propia herramienta. Hace muy poco me compré mi primer taladro multifunción y estoy ahí súper friki haciendo trastadas. La taladradora, o sea, la caladora va a llegar muy pronto. Me gusta mucho así, sí, hacer esas cosas. Y hacer vídeos, editar vídeos, me gusta también mucho. No sé, me gusta todo eso. Comer también, cocinar. A mí comer me gusta también. ¿Y a Estela qué le gusta? ¿Qué me gusta fuera de lo que hago? Me gusta mucho la música. Me gusta mucho. También Idoia y yo tenemos un proyecto dentro de la compañía que es un acusticómico y ahí hacemos música. Me gusta. Sí. Y ahí Estela actúa un poco también. Lo que pasa que todavía no se lo cree mucho. Pequeñas pinceladas, hombre. Sí, sí. ¿Dónde obtener más información vuestra y para contactaros? Pues, bueno, redes sociales, Instagram, Facebook, demás. Y bueno, si en Google ponéis Joaco Showman, pues bueno, sale ahí de todo, mi página web, las redes y vídeos, y ahí es fácil encontrarme. Vamos, no me escapo ni queriendo. Nosotras somos Idoloca y en redes siempre Idoloca con C de casa, porque viene de Idoya López Callejas. Y el acusticómico, somos Ido y Loca. Eso, así estamos en Spotify, que tenemos un par de canciones ahí en Spotify. Y en YouTube hay algo también de las dos, como Ido and Loca. And, o sea, como el and, el símbolo ese que es una arroba pero más antigua. Sí, pues como esa. El 8 ese, ¿no? El 8 dada la vuelta. El 8 de pie. Ido and Loca. Sí, y si no, en redes siempre es Idoloca o idoloca.com y siempre salen cosas. Para cerrar, es que nos quedamos ya sin tiempo. Claro. Para más, vamos a agarrar este balón que nos habéis echado de musical, este proyectito que tenéis, que habéis comentado, y aquí en el Chale Papas, pues todo lo que sea en directo, en acústico, es maravilloso y estupendo. Y en estos, contanos un poquito ya en estos 3 minutos que nos quedan, ¿con qué vais a cerrar? Vamos a tocar un tema que se llama Eterna Soledad, que digamos que también es como un poco nuestro tema estrella. Y bueno, Eterna Soledad, ojalá que fuera que sí, pero la Eterna Soledad mirada para adentro. Ahí dejamos escuchar la letra. Esto es el proyecto, el acusticómico. Bueno, esta es la canción que vamos a tocar. Ah, vale. El acusticómico se trata de es un concierto en el que también hay habilidades circenses y hay partes de humor, y tocamos nuestros temas y algunas versiones que tenemos. Todo eso con dosis de humor y habilidades circenses como malabares, equilibrios, alguna caída, cosas para reírnos. Cosas del directo. Cosas del directo. Con esto ya nos vamos. Hasta el próximo día que estemos aquí en Onda Merlín en Radio. Estela, Idoya, Joaco, mil gracias por acercaros, y solo nos queda emplazar a las personas que están escuchando la muestra de calle 2 y 3 de junio en el Paseo Federico García Lorca en Villa de Vallecas. Sí. Muchas gracias. Para vosotros los mil chicos. Claro. Aquí te aplauden antes de que empiece la canción, ¿eh? ¡Buena! ¡Gracias! Eterna soledad, ojalá pudieras estar para abrazarte junto al aire y descubrir esos sentidos del sendero del motivo. Desquicié cada segundo para ponerlo junto al tuyo, y aviones de papel cargaron el mensaje que tanto querías ver. Sí, sí, sí, sí, sí, ojalá que fuera que sí. Sí, sí, sí, sí, sí, ojalá pudiera existir. Sí, ojalá que fuera que sí. Sala poder existir. Cajas de madera, esquinas del olvido, guardan tu secreto. Acordarse de una misma en el silencio del recuerdo. Desquicié cada segundo para ponerlo junto al tuyo, y aviones de papel cargaron el mensaje que tanto querías ver. Sí, sí, sí, sí, sí, ojalá que fuera que sí. Sí, sí, sí, sí, sí, ojalá pudiera existir. Sí, ojalá que fuera que sí. Sí, ojalá poder existir. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sin estelas en la mar. Caminante, disfrute de su soledad.